Bueno, pues ya tenemos aquí el episodio con el que vamos a acabar la temporada. No hay sintonía ni nada al principio. Nada, esto ya... Esto es... Iba a decir a pelo. Bueno, sí, uno loco. Esto va a ser uno loco. Porque íbamos a hacer... Íbamos a hacer un marcha secreta. Exactamente. Pero me dice Javi Pérez, oye, ¿y si hacemos un programa tertulia? Digo, bueno, hemos hecho hace uno hace poco. Dice, digo, pero bueno, ¿a quién quiere entrevistar? Dice, al ChatGPT. Exactamente. ¿Cómo? Exactamente. Y si hacemos un programa los tres charlando con el ChatGPT de marchas de pago. A preguntarle. A ver, yo ya he hecho algunas pruebas, le he preguntado cosas y a ver por dónde nos salta hoy, ¿no? Ya te digo yo que las respuestas que da te van a gustar mucho. No me digas. Porque hay una marcha que esa cualquier cosa que le pregunta te dice... Porque le he preguntado yo, oye... Pero nosotros podemos enseñarle cosas. Y si me dice, dime una marcha para tocar en un... Ahí está la hermandad. Y me dice él, una marcha. La vuelvo a decir... Pues vamos a empezar. Tenemos abierto. Os explicamos porque no lo estáis viendo. Os explicamos, no lo estáis viendo, claro. Para los oyentes de podcast que no tengan YouTube, que aunque no lo vamos a sacar en YouTube, es mentira. Mentira. Bien. Tenemos abierto el ChatGPT, que quien no sepa lo que es, porque lo busque en internet, ¿no? Sí. Bueno, vamos a aplicarlo un poquito. Venga, ¿no? Explícalo. Vamos a aplicarlo una mijita. Sí, hombre, lo sabrán. Esto es inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ¿no? Vale. Cuando digan guía... Se supone que tú le preguntas al... Esto es una historieta, ¿no? Que aquí te la escribes y él te va respondiendo, te va dando claves. Sí. Como si fuera... Decir... Bueno, inteligencia artificial. Sí, exactamente. Vale. Puedes decir que te haga un resumen de... Yo qué sé, le preguntas sobre las mareas en el mes de agosto en la playa y te da una respuesta. Le puedes decir que te haga un resumen, que... le puedes aportar cosas para que ella te vaya... Esa información que te va dando te la va... Como funcione bien, va a hacer toda la quinta temporada. Nos va a quitar el trabajo. El guión de la quinta temporada. Correcto. Entonces, pues nada, Javi Pérez ha tenido la gran idea y a mí que me gustan las cosas estas, pues vamos a hacerlo. ¿Y por dónde podemos empezar? ¿Qué le preguntamos? Pues no lo sé. Mira, ¿qué se te ocurre? ¿Qué crees que le podemos preguntar así de primera? ¿Quién es Abel Moreno? Venga, vamos a probar aquí. Venga. Vamos a hacer la pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es Abel Moreno? ChatGPT. A poco no lo sepa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Empieza mal. A ver, dale. Vamos aquí. Lamentablemente no puedo proporcionar información específica sobre una persona llamada Abel Moreno. Bueno, ya que hay muchas personas con ese nombre en el mundo y no tengo acceso a esa información. Vale. Vamos a afinar a ver si. Venga. Vamos a afinarle. Y le decimos que es compositor, a ver qué... Háblanos del compositor Abel Moreno, a ver qué nos dice. Venga, va. Venga, va. Vale. O bueno, vamos a ponerle, espérate, es que esto le puede ir haciendo la conversación, es decir, vamos. Podemos decir, nos referimos... Al comandante Abel Moreno. Al comandante... Abel Moreno. Última performance de Abel Moreno. A ver. Lamento la confusión anterior. Si te refieres al comandante Abel Moreno, necesitaría más contexto para poder proporcionarte. Venga, vamos a ver. Venga. Es el compositor de la madrugada. De la madrugada. Ah, a ver qué pone. De la madrugada. Ah, entiendo a quién te refieres ahora. Mira, míralo. Abel Moreno Gómez, un reconocido compositor español, conocido por ser el autor de la marcha procesional La Madrugada. Nació en Sevilla en 1932 y falleció en 2018. Uy, ¡nos está matando! ¡Nos está matando Abel Moreno! O sea, ChatGPT dice loco, que falleció en 2018 Abel Moreno. O sea, entonces Abel Moreno, desde el 2018 para acá, eso explicaría muchas cosas. Espérate, estás loco perdido. Porque nos dice que también compuso Amargura y La Saeta. ¡Oh, Dios! ¿Qué decía yo? Abel Moreno. Bueno, a ver. Corazón te gustaba tanto a ti. Bueno, espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle. ¿Podemos corregirle? Espérate, vamos. Lo primero. Vamos a. Va a terminar diciendo que las marchas de palio son más sencillas que las de Cristo. Vamos a hacer una pregunta. Más simple. ¿Estás seguro que compuso La Amargura? A ver qué nos dice. Está pensando. Mi disculpa. Mi disculpa. Mira, ¿eh? La composición de Amargura es obra de Manuel Fondeanta, que la compuso en 1919. Oye, sí, bien. Y nos agradece que lo hayamos corregido. Y lo agradece que lo hayamos corregido. Y lo habrá aprendido. Mira. Posiblemente, ¿no? Para claro. Próximo que le pregunte. Próximo... El próximo. O sea, no lo ha preguntado. Bueno, alguien le ha preguntado. Porque... Próximo aburrido. Que le pregunte por haber morido. Pero vamos a algo más específico, ¿no? O intentamos. Venga, vamos a hacer una cosa. Y si le pedimos que nos diga una marcha, a ver qué marcha nos recomienda, ¿no? ¿Qué marcha no, procesional venga. Tienes que poner? Vamos a poner. A ver qué marcha nos. A ver. Vale. Ahora necesito que me recomiende una marcha procesional. Y la vamos a poner de fondo. Para banda de música. Ahora nos dice la madrugada. ¿Te la cuento? ¿Sí? Vamos a ver. O amargura. A ver. No lo está pensando. Se lo está pensando mucho. Puedo recomendarte alguna marcha. Bueno, bueno. Mira. Uy, uy, uy, uy, ahí hay lío. Pues se está liando. Uy, uy, uy, se está liando. Se está liando. Bueno, aquí. Os vamos a comentar lo que ha dicho. Ha dado 10 marchas. La primera, La madrugada, de Abel Moreno Gómez, Virgen de los Estudiantes, de Perfecto Artola Prats. Bueno, eso sí puede ser, ¿no? Puede ser que... Busca, Perfecto Artola. ¿Tiene no. una marcha que se llame Virgen de los Estudiantes? Pero, no creo. Bueno, sigo. Amarguras, Manuel Fondeanta, mientras que Javi Pérez está buscando. No. A ver si Perfecto Artola tiene una marcha que se llame Virgen de los Estudiantes. Costalero, atento, ¿eh? Costalero de Germán Álvarez Beigbeder. ChatGPT no está muy conseguido. No. Atento, ¿eh? Sigo. Mater Mea de Emilio Cebrián. Cristo de la Aspiración de Bienvenido Poyes Oliver. Hemos dicho de palio, ¿no? Sí. Vale. Iniesta Coronada de Manuel Marbizón Carballo. Ahí se está. Y ahí casi. Está ahí a dar el palo. ¡Ay! La Esperanza de Triana de José de la Vega Sánchez. Hay una de La Esperanza de Triana, ¿no? De José de la Vega. Sí, pero no. No se llama así, creo. Esto sí que es un sacrilegio. El que ha dicho Reina de Triana, Pedro Gámez La Serna. Aquí estaría Moreno Bolaño. Moreno Bolaño. Con sí. el látigo. Sí. Y Macarena de Emilio Cebrián Ruiz. Pero bueno, tampoco se ha equivocado tanto. Dice, estas son solo algunas sugerencias y hay muchas más marchas profesionales para bandas de música disponibles. Recuerda que la elección de marcha puede depender del estilo que estés buscando, el ambiente que deseas crear y las preferencias de tu banda de música. O sea, esto ya te está creando bueno, hay que decir un que repertorio. Virgen de los Estudiantes no tiene Perfecto Artola. Es verdad que, mira, ha acertado la primera, madrugada. La de tercera, de Amargura. Y la última. Y ya está. Macarena, claro. Emilio Cebrián. ¿Qué le podemos decir? A ver, que ¿le rebatimos alguna de las marchas? Dile. O le preguntamos por más marchas de Emilio Cebrián, por ejemplo. No, dile que Mater Mea no está compuesta por Emilio Cebrián. Venga, vamos a decir a ver qué nos dice otra vez. Mater Mea no es de Emilio. Vamos. Lo ponemos en granaíno. ¿En granaíno qué es? Lo ponemos de cipollo. Cipollo, pónselo. Cipollo. A lo mismo granaíno. Emilio Cebrián Cipollo. Ahora se cree que es el apellido. Anda, tío. Ya lo dice que es de Perfecto Artola. Anda, que. Pero, y ahora dice que es de Perfecto Artola. Espérate, que nos lo ha liado. Y bueno, tampoco es de Perfecto Artola. No. No se entera esto. Vamos a ver. Tampoco es de Perfecto Artola. Este Perfecto Artola Prats. Todo claro. Así. Al final acierta. Bueno, la cosa es que. Me disculpa. Información incorrecta. En este momento. No. En su base de datos no está. Vale, hombre. Hombre, pues la marcha es de antes de 2021. Así que es para que supiera de quién es. Bueno, pues dile que Mater Mea es del compositor Ricardo Dorado. Venga, a ver si nos dice algo de Ricardo Dorado. Janeiro, que no tiene nada que ver con Surin. Tienes toda la razón. Nos corrige. Nos corrige y nos sigue poniendo las 10 marchas. con los compositores mal. Con los compositores de siempre. Vamos a buscar un compositor un poco más raro. Dice, nos agradece la paciencia y creación. Vale, vamos a preguntarle por un compositor más raro, ¿no? Venga, ¿por quién? Por ejemplo, Fulgencio Morón Raden. Venga. Vamos a preguntarle a ChatGPT. ¿Y si me añade a la lista una marcha de Fulgencio Morón? Fulgencio Morón. ¿Se hartará de ti en algún momento? Seguramente. Vamos a ver. Está pensando. Fulgencio. Está buscando, ¿eh? Claro, es que tienes una marcha profesional de compositor Fulgencio Morón para crear la lista. Está, no. Está poniendo otra vez la listilla de antes. La lista de antes. Vamos a ver. Oye, puede ser que tenga. ¡Ey! Jerusalén. Ha añadido una más. Jerusalén de Fulgencio Morón. Jerusalén de José Vélez. Correcto. Vamos a decirle que es de José Vélez. Vamos a volver. Tú sabes que esto puede ser infinito, ¿no? Esa es de José Vélez. ¿Por qué no le decimos directamente consulta la web Patrimonio Musical? Y a lo mejor ya. Esa es de José Vélez. Sí, ya ni te preocupes. Ahora dirá que es verdad, que perdone las molestias. Disculpa. José Vélez García, y no de Fulgencio Morón. Mira, pero el caso es que va pillando cosas, pero Lo tiene, pero... Vale, no lo cambia. Y si nos dice alguna obra de Fulgencio Morón. Que son unas cuantas las que tiene. Que sí sea. Oye, ¿harán así los guiones de ciertos programas de... Seguramente sí, ¿no? Pues yo creo que sí. Sí. Yo creo que lo tienen que hacer así, seguro. Por supuesto. A ver, Matermea ya dice que es de Ricardo Dorado. Y algunos discursos políticos también. ¡Uy! ¡Soledad, dame la mano ahora! ¡Uh, Dios! O sea, nos ha dicho que su Soledad, dame la mano es de Fulgencio Morón. Bueno, vamos a dejarlo ya. Esto, vamos a cambiar de... ¿Qué te parece si le preguntamos ahora? Esto lo he probado yo ya, ¿eh? Y La pregunta por Javier Calvo. Que me dijo una marcha. Luego la preguntamos. Y por el Marchas de Palio la pregunta. Podcast. Vamos a preguntarle, ¿conoce el podcast Marcha de Bali? Vamos, esto puede ser interesante. Como fin de temporada. Ahora nos va a hundir, porque seguro que nos va a hundir. Ahora nos dice la competencia. Bueno, no sabes si tenemos competencia. ¿Conoce el podcast? Ya no. Marcha de Bali. A ver qué nos dice. Coño, pues sí, sí, mira, lo ha hecho. Sí, tengo conocimiento del podcast Marcha de Palio. Es un programa dedicado a la música procesional, específicamente a las marchas de Semana Santa, especialmente aquellas destinadas a los pasos de palio. El podcast presenta episodios en los que se analizan y comentan diversas marchas, se entrevista a compositores y a ChatGPT y se abordan temas relacionados con la música procesional. Es una plataforma interesante para los amantes de este género musical y para aquellos interesados en conocer más sobre las marchas de palio. Oye, pues está muy bien la reseña. Y si le preguntamos quién lo presenta, a ver si ya nos conoce y todo. ¿Quién presenta el podcast Marchas de Palio? El cofrade granadino. ¿Y quién lo presenta? Granadino y posiblemente tomareño. Correcto. Puede ser. ¿Y quién lo presenta? Vamos a ponerlo en este interrogación, a ver. Sí, no hay ese que no reconozca que es una pregunta. Vale. A ver, esto... A ver... Okay. Oh. Coño, por Juan Luis Rubiales. ¿Quién es Juan Luis Rubiales? No lo conozco. El presidente de la Federación de Fútbol. Ostras, sí, ¿verdad? Hombre, motrileño, pero no. Bueno, pero que eres un reconocido cofrade, compositor y experto en música procesional. Juan Luis Rubiales. Juan Luis Pérez. Bueno, pero escúchame, ha acertado el apellido. Sí. ¿Lo corregimos? Pérez, sí, pero. ¿Y Juan Luis? ¿Y por qué? Claro, nos ha puesto el mismo nombre, pero los dos Juan Luis. No, yo no me llamo Juan Luis todavía. Por eso, pero que a mí también me ha puesto Juan Luis. Juan Luis Pérez. No, pero dice también, que... también conocido como Juan Luis Rubiales. ¿No? ¿Te llaman Rubiales? No. ¿O sea, por el pelo? Sí, eso, Juan Luis. Yo díselo bien. No podemos estar en ChatGPT mal. A ver si venga, alguien... Vamos a decirle. No es... No es Juan Luis Rubiales, es Javier Pérez. Pero este caso se refiere a ti, ¿no ves que pone que es compositor? ¿Sí, compositor? Bueno, algo habrás compuesto alguna vez. No es Luis Pérez, es Javier y además... Es Calvo. Lo presenta Javier Calvo, que es el compositor. Vamos a volver loco, lo va a volver loco, ¿eh? A ver qué lo dice ahora. A ver, lamento la confusión, tienes toda la razón. Está presentado por Javier Rubio y Javier Calvo. Ah, Javier Rubio es el creador y presentador del podcast. Y Javier Calvo es el compositor de música profesional. Que si uno es en algún episodio. En algún... Yo es totalmente inventado. ¿Cómo lo presentó? Es totalmente inventado, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar alguna de las marchas que no ha de esto. ¿Nos ha recomendado? Pero. Sí, pero buenas, ¿no? Vamos a escuchar. ¿Cuál? Iniesta Coronada, de José Álvaro. Venga, Iniesta Coronada. Esa me gusta mucho. Venga, vamos a darle. Dale. Después de escuchar Iniesta Coronada, qué bonita Vero, esta marcha, y no de Manuel Marbizón. No de Manuel Marbizón. Como lo ha dicho ChatGPT. Vamos a seguir. Bueno, vamos a ver ahora si nos recomienda alguna marcha. Yo qué sé. Una hermandad en concreto. ¿Qué hacemos? Mira, he pensado que nos puede. Como me gustan mucho los centenarios. Venga. Una marcha de 1923. Venga, vamos a ver qué va. A ver, recomiéndanos una marcha procesional de 1923. Ahora quiero que me recomiende una marcha de 1900. Venga, a ver qué nos dice. Una marcha procesional clásica que puedo recomendarte es la saeta compuesta por Joaquín Turina. ¡No! Y dale con la saeta. También conocida como saeta sevillana. ¡Uf! Está loco perdido, ¿eh? Es una composición melódica. ¡Uf! Bueno, pues cree que está compuesta por Joaquín Turina. No. No, ¿por dónde tiramos? ¿Le apretamos con lo de 1923 o con Joaquín Turina? Bien, es verdad que puede ser que la saeta como tal, si fuera compuesta por Machado ¿cómo? En el 23. Digo, porque de algún lado tendrá que coger datos, ¿no? Sabe que una marcha, sabe que es de... ¿no? Pregúntale. Poema, no es una poesía, es un poema. O la saeta del canto, sí. Año composición, bueno... Compuso Antonio Machado. Pero claro, Machado. Es que esto nos va a decir la fecha que le da la gana. Bueno, pero... Bueno. ¿Qué dice el chat? Nada, que la marcha de la saeta la compuso... Es verdad que no la compuso Turina, que fue Machado. No. Esto no se entera, ¿eh? Esto no se entera. Ha escuchado campana. Mira, ya lo tengo. La saeta es un poema incluido en el libro Campos de Castilla, publicado por primera vez en 1912. ¿12? Entonces no. Entonces ya. Año que se hundió el Titanic. Ah, no. Ni una cosa. Fue 14. Ni una cosa ni la otra. Pues por ahí no podemos tirar. Le preguntamos a lo mejor por algún compositor contemporáneo. Venga, alguno más modernete. Venga, vamos a preguntarle por Cristóbal López Gándara. Venga. Que de unas cuantas de marcha. Ahora no puedes poner una lista extensa. Que lo bueno de Cristóbal compone, ¿eh? Cristóbal López Gándara. Vamos a especificar para banda de música. ¿Qué habilidad? Porque... Sí, no vaya a ser que te diga las que tiene de corriente de tambores también y de agrupación. A ver. Sí, se está equivocando un montón esto. Coronación de espinas. Coronación de espinas. A ver, Coronación de espinas, marcha procesional compuesta emotividad y fuerza musical. Ha sido interpretada por diversas bandas de música en procesiones y conciertos procesionales. Pues la verdad que tendríamos que buscar a ver. Si es verdad o no, ¿no? Que coronación de espinas, a mí me suena. Esté compuesta por López Gándara. Oye, esta sí la podríamos escuchar. Pero espérate, vamos a mirar primero a ver. Vamos a mirarla. Si tiene Cristóbal López Gándara. Búscala. Si tenemos su marcha de procesión. Vamos a ver. Vamos a mirar la de banda de música. Banda de música. ¿A qué es mentira? Totalmente. Aquí no veo ninguna. No me diga que no. Coronación de espinas. Vamos a ver, ChatGPT, ¿dónde la has liado hoy? Coronación de espinas, hay una que es de Moisés Dávila Soriano. Compuesta en 1958 para la hermandad de la Coronación de Jerez. Se la acaba de inventar otra vez, ¿eh? Esto funciona regular, ¿eh? Tiene cositas ahí, pero está por pulir. Está por pulir. De hecho, de todas maneras, ahora que lo he buscado, me parece que puede ser una marcha interesante, porque esta marcha no la hemos escuchado en el podcast, y ya te comento, es una marcha de Moisés Dávila Soriano, año 1958, y dice que la marcha tiene claras reminiscencias de procesión de Semana Santa en Sevilla. Véase en el trío. Pues ya me está picando la curiosidad con esta marcha. Vamos a buscarla y la ponemos. Vamos a ponerla. Venga. Venga, vamos a escuchar. La que nos ha recomendado el ChatGPT, que no es de López Gándara, es de Moisés Dávila Soriano, un compositor de albaceteño de Castilla-La Mancha, fundador del Orfeón de Jerez, y que tiene compuestas dos marchas. Una de ellas, Coronación de Espina, grabada 8 veces. Ah, oye. Y que dice aquí los amigos de Patrimonio Musical, que de esto saben un poco, en el trío, tiene claras reminiscencias de procesión de Semana Santa en Sevilla, de Pascual Marquina. Pues vamos a ver. Vamos a escucharla, ¿no? A ver qué tal, a ver la recomendación del chat. Vamos a hacerlo. Thank you. Estás escuchando Marchas de Patio. Bueno, interesante esta marcha, ¿no? Sí. Que nos ha recomendado aquí el amigo ChatGPT. Bueno, nos hemos recomendado a nosotros mismos, ¿no? En realidad, nos ha dado el título solamente. Nos está liando porque entre Mater Mea de Cebrián no era. De Mater Mea de Cebrián, bueno, los errores son monumentales. Sin embargo, Abel Moreno no. Oye, conocerá a Ruzafa. Comandante. Oye, vamos a preguntarle por Ruzafa. Ya que estamos, le preguntamos a Ruzafa, ¿no? Venga. A Ruzafa. Ruzafa, venga. ¿Qué le preguntamos? Pregúntale, ¿quién es? Miguel Sánchez Ruzafa. Uno de los mejores compositores de marcha de la historia. Ahora, lo que nos dice. No tiene información. Madre. Vaya, hombre. Bueno. ¿En qué campo destaca? Pues me destaca mucho, la verdad. Palio Blanco. No conoce Palio Blanco. Pero... Venga, vamos a decirle que fue director de la Municipal de Granada. Va enlazando, ¿no? Entiendo. Claro. Que va enlazando informaciones. Le va dando pistas. Y él va buscando, ¿no? Y va enlazando, ¿no? Hasta que encuentra la información en el internet, ¿no? Pero vamos, que le cuesta llegar, ¿eh? Director de orquesta español. Director de la Orquesta Ciudad de Granada, ¿verdad? Pues mira, ahí sí, la... Lo acertado, ¿no? Talento, dedicación... A la segunda, ¿no? Parece que a la segunda, cuando tú ya le dices algo, le das más información... Vamos a decirle... Si compuso alguna marcha. Marcha profesional. Venga, a ver qué nos dice si compuso. No tengo información. Bueno, Sánchez Ruzafa no nos da mucha información. Bueno, y ya por pasar al título de compositores, habrá que preguntarle por López Farfán, ¿no? Hombre. ¿Dónde murió Manuel López Farfán? Ah, nos lo dice aquí al lado. Aquí al lado, ojalá. Pregúntaselo. ¿Dónde murió Manuel López Farfán? Quien no lo sepa, me está expulsado, ¿eh? Directamente. Aquí al lado, en la calle Manuel. ¿Dónde murió? En la calle Manuel López Farfán. En San Juan de Alfarache. A ver, ¿dónde? No tiene información. Mira, sí que dice que es un destacado compositor español de música profesional, reconocido por sus numerosas marchas cofrades. Ahí, este ya sabe de qué estamos hablando. Uh-huh. Así que la cosa está cerca. Vamos a decirle, no murió al lado de la casa de Javi Carlos. Murió entre la casa de Javi Calvo y la de Javi Pérez. Bueno, la verdad es que tú tienes ahí detrás el cementerio. El cementerio, bueno, ahí no creo que esté enterrado. No. ¿Dónde está enterrado López Farfán? En Sevilla, ¿no? Uy, he puesto muerío. Muerío, claro. No tengo información. Ha fallecido al lado de la casa de Javi Calvo. No es posible que sea especificado un evento reciente localizado. No tengo información. Esto no va a poder ser. Bueno, y entonces que... ¿Podemos preguntarle, hay todavía alguien escuchándolo? Porque... Posiblemente haya... Bueno, porque es que... Verás, este era un programa de despedida. Si ha llegado aquí... Esto es como el último día de colegio. El último día de colegio... Que no se hace nada. No se hace nada. Entonces nosotros hemos decidido que este programa no íbamos a hacer nada. O sea, nada. Y vamos a preguntarle a ChatGPT a ver si nos hacía el programa. Pero no está haciendo regular nada más. Vamos a hacer una cosa. Ya, por último... Vamos a tener que invitar a algún contertulio. Vamos a preguntarle a ver si nos recomienda alguna marcha para una salida, por ejemplo. Venga. ¿Nos recomienda una marcha de palio? ¿Una marcha de palio con pellizco? Con pellizco. Ahora dice, según diletante... Según diletante... ¿Nos recomienda una marcha de palio con pellizco? Vamos a ver qué marcha con pellizco. Marcha de palio. Por supuesto. ¡Pasa a los campanilleros! ¡Mira! Bueno. Oye. Bueno, apreciada por su emotividad y ese toque especial que se le conoce como pellizco. Oye, pues mira, ¿eh? Todo parece que... Yo creo que está escrito aquí. El diletante ha escrito aquí. El diletante ha escrito, sí. La del pellizco... Dice, es una marcha que evoca la atmósfera festiva y alegre de la Semana Santa, interpretada por numerosas bandas y formaciones musicales, procesiones y conciertos. Espero que esta recomendación sea de tu agrado y que disfrutes de la emotividad y el pellizco de esta marcha de París. La podríamos escuchar, ¿no? ¿Escuchamos pasar, compañero? Pero espérate, la vamos a escuchar. La escuchamos un poco distinta. La escuchamos para orquesta sinfónica. Venga. Eso no lo hemos puesto nunca. Así, ¿no? No. Vamos a escucharla por orquesta sinfónica. Ya está. Pues venga, dale. Sí, son los últimos minutos. Nos ponemos serios. Venga, vamos a despedirnos del chat, ¿no? Vamos a decirle muchas gracias por, ¿no? Vamos a decirle muchas gracias. Ah, muchas gracias. Ah, que te vas a despedir del chat, sí, también. Sí, me despedí también del chat. Pues ya para no dejarlo en visto, ¿no? Ya que está aquí de invitado, ahora que, ¿no? Muchas gracias por tus respuestas. Coméntalo en Twitter. Ya por último, ¿no? Vamos, le pedimos una marcha de despedida. Venga, vamos. No, ya que lo ha invitado, siempre le recomendamos. Sí, sí. Para que vaya sonando de fondo, ¿no? Venga, ya por último, recomiéndanos. Una marcha para despedirnos. A ver qué es lo que pasa. Esto ya. Uy, qué bien. Amargura. Oye, pues no está mal para despedirnos de la temporada como la Virgen de la Aurora. Está bien, está bien. Dice: esta marcha evoca sentimiento de melancolía y devoción. Su belleza y emotividad la han convertido en una pieza clásica y muy apreciada en procesiones y conciertos. Espero que esta marcha te acompañe en tu despedida. Ha sido un placer ayudarte y responder a tus preguntas. Si tienes alguna consulta, en el futuro no dudes en preguntar. Oye, pues al final has apañado. Sí, sí, sí. Al final... O sea, no es tan cipollo, ¿eh? Lo has insultado claro. Al principio. Lo has dicho hombre, cipollo. Pues, estás diciendo cosas muy raras. Es que te recuerdo el primer listado de marchas que nos has dado. Reina de Triana de Pedro Gámez la Senda. Eso ya nos ha llorado. Nos ha llorado los ojos de Bess. Sí, sangre en los ojos. Sí. Bueno. Bueno, Y Mater Mea de... No, Mater Mea de quien decía que era, de Emilio Cebrián, ¿no? Mater Mea de Ricardo Dorado. No, aquí ya cuando lo hemos contestado, ¿no? Sí, no, aquí ya lo... Y bueno, y que tu alero de Germán Álvarez Vives también, está bien. Sí, con alero. Lo bueno, dicho. Ya sí nos vamos a ir yendo. Nos vamos con yendo. Con amargura de fondo. Una amargura bueno, de fondo, que bastante. Es larga, así que podemos estar bueno, charlando vamos, un rato. Un buen rato. Bueno, que muchas gracias por haber venido a mi casa de nuevo. Ah, hombre, para el cierre de temporada. Sí, por invitarme. ¿Y habrá quinta temporada? Habrá quinta. Lo intentaremos al menos. ¿En qué términos? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué periodicidad? No lo sabemos. No lo sabemos porque tenemos que reunirnos ahora. Y nada, gracias por escucharnos este año también. Correcto. Y había cosas interesantes, creo yo. Podemos hablar, podemos... Pero siempre con respeto, ¿no? Discutir. Sí, esto al fin y al cabo es... Una afición que tenemos, ¿no? Es una afición. Esto de la tampoco música. A veces se va a convertir esto como en el fútbol, que la gente se pega, claro, por eso. Tampoco hay que. Ni nos va a salir de ricos ni de pobres. No, con... Es que el compositor lo hace por dinero. Bueno, no, pues lo hará como lo haga. Si te gusta bien el arte, pues, bueno, hay muchos ámbitos en los que se hace por dinero o se hace por amor al arte. Ya está. Correcto. Que haga lo que quiera. Es un mundo libre. Y ya está. Bueno, pues nos vemos el año que viene, en septiembre, ¿no? Espero que nos sigáis escuchando. Ya sabéis, bueno, sí, ¿no? Vamos a tener episodios fans, ¿no? Algún episodio bueno, fans tendremos en verano. Algún otro que... Sí, alguno caerá. Siempre al final nos aburrimos y hacemos otro. Claro, estaros atentos. Claro. Y nada, y si no, seguramente que todos no lo habéis escuchado, pero si habéis llegado de última hora, a lo mejor no habéis escuchado todos los episodios, ahí tenéis unos cuantos para aburriros, ¿eh? Para todo el verano. De todo tipo. Si queréis. De todo tipo de... Y si os queréis suscribir... También. Que nos echáis un cable también para todo esto. Una ayudita y tenéis ahí también los episodios de fan para escuchar. Los episodios de fan son muy interesantes. Que también son unos pocos, ¿eh? Y dentro de poco va a salir uno muy interesante también, de un compositor de primer nivel. Y con cosas interesantes dentro, con música interesante. Vale. Pues tomamos nota. Venga. Pues nada. Nos vemos, ¿no? Pues nos vemos después del veranito, ¿no? Ya cuando empieza a refrescar una mijita. Sí. Sí, pero hará calor cuando quedemos. También es verdad. Seguramente. Cuando el primero que quedamos, seguro que hará calor. Te empeñas menos y te vivías a Sevilla. Lo que tiene. Ahora lo que tiene es aguantar calor. Pues eso. Pues venga, nos vemos. Bueno, gracias a todos. Adiós. Saludos a... ¿A quién saluda? Sí, antes de que ya se está yendo la marcha, yo saludando. Gracias a Antonio Moreno Bolaño y al Diletante, que han sido nuestros colaboradores esta temporada. Por supuesto. Vale, a ver si le renovamos el contrato. Exacto. Eso vamos a hablar después, ¿no? De la cláusula de... De las cláusulas de rescisión. De bueno, nos vemos entonces. Venga, ahora sí. Adiós. Adiós.